Buenas tardes, esta es una entrevista para el programa Hijos de la Tierra, que se transmite a través de los medios libres. Y bueno, pues la primera pregunta sería que te pudieras presentar y bueno, empecemos. Sí, yo soy Talina Hernández, estoy ahorita participando en el grupo promotor de la audiencia de, se llama Censura, Desinformación y Violencia contra los Periodistas. Y entonces pues también nos interesa mucho tener el acercamiento con los medios libres. Yo participo en Radio Zapote también, pero estamos intentando acercarnos con otros medios libres que también les interesa participar en el proceso de la audiencia. Para la gente que no sabe, ¿qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos y qué tiene que ver con la comunicación? Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos está ahorita consolidando como un tribunal de conciencia y de denuncia, no tiene como una función jurídica a lo mejor, pero sí la idea es que se denuncie todo lo que está sucediendo en México, y uno de los objetivos principales es pues que se logre quitar toda esta máscara que está queriendo poner Calderón a nivel internacional y demostrar que México pues no está tan bonito como él dice. ¿Qué tiene que ver con la comunicación? Pues nosotros estamos ahorita intentando manejar dentro de la audiencia sobre todo la parte del monopolio, el duopolio pues de la comunicación, y que ahorita está cercano a ser monopolio, y ver cómo toda esa información que circula de las otras audiencias pues se maneja de manera engañosa en los medios comerciales de comunicación. Entonces esa es una de los ejes temáticos. Otra es ver cómo esos también duopolios no permiten el trabajo de otros medios de comunicación como las radios comunitarias. También estamos tocando el tema de la violencia contra los periodistas, todo lo que tiene que ver con pues asesinatos, secuestros, desapariciones, etcétera, que se ha agudizado muchísimo en los últimos años. Entonces más o menos esas son las temáticas, y estamos incorporando también otra que tiene que ver con el derecho a la utilización de los espacios públicos reales y virtuales. Entonces son diferentes temas que no solamente se centran en la comunicación como los medios de comunicación, sino también cómo la gente, sobre todo los grupos de jóvenes, utilizan esos espacios para comunicar cosas. Y también hay otro tema que estamos trabajando que tiene que ver con los derechos del pueblo a saber sobre los proyectos que se quieran realizar en sus comunidades. Entonces el aspecto de la comunicación o de esta audiencia es mucho más amplia que solamente abarcar a los medios en sí. ¿Y qué es lo que han encontrado en estos primeros trabajos? Si ya tienen tiempos marcados, ¿cuándo va a ser la audiencia? ¿Cómo pueden participar la gente que nos escuche? Bueno, ahorita, como te comentaba al principio, estamos intentando acercarnos a organizaciones que estén trabajando sobre el tema. Entonces, lo primero que decidimos hacer nosotros es una serie de foros temáticos donde trabajemos estos temas que te acabo de mencionar, y que donde puedan participar pues organizaciones de periodistas, otros medios libres, radios comunitarias o incluso personas que estén interesadas en el tema y que quieran empezar a discutirlo. Entonces estos foros, te los voy a decir ahorita, son: el primero va a ser sobre monopolio mediático, el 8 de febrero; el segundo va a ser sobre el derecho a saber, el 22 de febrero; el tercero sobre la criminalización de la protesta mediática, el 29 de febrero; y luego va a ser otro sobre radios comunitarias, que va a ser el 7 de marzo, y violencia contra comunicadores, el 20 de marzo, y el 18 de abril vamos a hacer este que te comentaba de la utilización de los espacios públicos. Las sedes van a ser entre la UAM Xochimilco, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el claustro de Sor Juana. Vamos a estar subiendo la información exacta de cada foro, el horario, etcétera, en la página del tribunal, que es www.tppmexico.org. Ahí va a estar toda la información si quieren acercarse, incluso si quieren participar en el foro, presentar alguna ponencia o simplemente asistir, pues ojalá que podamos contar con su presencia. ¿Algo más que se nos esté pasando que quieras compartir con los radioescuchas? Sí, pues que es muy importante que la banda de los medios libres se acerque al proceso del tribunal. A lo mejor no a todos les va a interesar estar viniendo a las reuniones, pero sí que se acerquen para cubrir y para difundir lo que se está trabajando, y que le demos fuerza a los eventos que se están organizando, ¿no? Porque sabemos que pues este va a ser un proceso complicado y muy fuerte, que seguramente pues estamos atacando los duopolios de la comunicación, yo dudo que nos saquen, ¿no? Entonces hay que hacer difusión, y también por supuesto invitarlos a todos a que participen en esta audiencia de medios, que así lo ponemos como en resumen para no decir el nombre completo, pero que está abierta la invitación para cualquiera de los medios libres que quiera participar en la organización como tal, ¿no? Entonces somos ahorita un grupo pequeño que esperamos que crezca. Bueno, muchas gracias. De nada.